tema que voy a explicar hoy. Parece una cuestión de palabras, un tema histórico sobre el lenguaje. Pero no obstante, por lo que voy a explicar, es un momento de la historia de la Iglesia que ofrece muchas enseñanzas definitivas y además nos muestra de una forma incluso dramática la lucha del error contra la verdad y cómo la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Precisamente dice San Ignacio que por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Este es un texto en el cual últimamente pienso mucho y les voy a hacer una confidencia. Si digo una tontería es entre paréntesis, ¿no? Yo he leído muchas veces que la revelación divina termina en el momento que muere el último apóstol, que todo lo demás es el anuncio por la Iglesia de lo revelado a los apóstoles, por Cristo y los apóstoles, ¿eh? Y que ya solo es desarrollo de aquello. Y esto lo he leído muchas veces y ahora quisiera ver en qué sentido y en qué momento está dicho esto. No creo que haya sido nunca definido y no sé siquiera si es, no lo sé, si es una doctrina enseñada por el consentimiento universal de los teólogos, de modo que pueda ser un testimonio que es una verdad de fe ella misma, o es un malentendido. Lo digo así por una cosa, porque uno de los argumentos protestantes contra la Iglesia Católica y modernistas, por ejemplo, miren ustedes, en la Sagrada Escritura la palabra Trinidad no está. Están los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la palabra Trinidad, Santa Trinidad, no está. En cambio está en la liturgia, en la plegaria cristiana, en los símbolos de la fe, y no solo en los católicos, sino incluso en símbolos protestantes, de todos los ortodoxos del Oriente. Porque sí que es de antigüedad cristiana, lo creo. La palabra consustancial, como unción al Padre, que cada día recitamos en el credo de la misa, no está en la Sagrada Escritura. La palabra persona no está en la Biblia. Tres personas no están en la Biblia. La palabra hipóstasis, que hablamos de la unión hipostática, en Cristo hay una sola hipóstasis y dos naturalezas, divina y humana, ni la palabra naturaleza divina, ni naturaleza humana, ni hipóstasis, ni unión hipostática, no están en la Sagrada Escritura. No están. ¿Quién dirá que estas palabras son tecnicismos teológicos que han sido utilizados por el lenguaje de las definiciones dogmáticas de la Iglesia Católica, pero que lo definido es un misterio de fe y la palabra misma pues es opinable, revisable y no hay que tomarla en serio? No parece que esto sea lo que la Iglesia enseña, lo que la Iglesia enseña. Porque esto que les digo a ustedes, que es verdad, pero ustedes no lo han oído decir nunca. Eso lo dicen los protestantes, los modernistas, sí. Yo lo digo como dificultad, para ver que esta dificultad hay que contestar diciendo, pero la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo, las definiciones dogmáticas son proposiciones aseguradas por el Espíritu Santo, de lo revelado por Dios, y después hechos que no se pueden dejar de lado. Dice el apóstol San Pablo, Dios puso en la Iglesia en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar doctores, después los que tienen el don de hacer milagros, después los que tienen discernimiento de espíritus, recuerda, una serie de enumerando ministerios y carismas. Bien, en 1300 por primera vez la Iglesia declaró a cuatro santos padres, doctores de la Iglesia. En el siglo XVI, San Pío V declaró otros cuatro griegos, y eran los ocho padres primeros. y después, al cabo de pocos años, San Pío V declaró doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino, y al cabo de pocos años, Sixto V, a San Bonaventura. Y a fines del siglo XVI habíanse declarado doctores de la Iglesia solo 10. ¿Comprender? Y hasta 1300, ninguno. Ahora, el concepto de doctor de la Iglesia estaba en la conciencia de la Iglesia. Santo Tomás lo emplea y llama a los doctores, San Jerónimo, San Agustín y otros, etc. San Ignacio habla de los doctores, los doctores escolásticos, los positivos y santos doctores, mucho antes que fuesen declarados doctores. Santo Tomás y San Buenaventura les llama doctores, santos doctores. Por tanto, la Iglesia, la fe vive animada por el Espíritu Santo y enseña cosas. Y así. La devoción al corazón de Jesús, ha habido una guerra contra ella, porque si no está en la Escritura explícitamente, que si en la palabra corazón en la Escritura tiene un sentido metafórico y nunca se habla del corazón de carne, más que cuando lo ha lanzado del costado, que solo se habla de que se le dio sangre y agua, etc. Y la guerra que se ha hecho de la devoción de Jesús, y porque no se puede fundar una algo de sistema de vida cristiana en revelaciones privadas. Bien, pues miren ustedes, la fiesta del Corpus Christi la puso un papa porque le dijo una monja belga que se lo había dicho el Señor. Y el papa hizo lo que decía la monja que el Señor le había dicho. Quiere decir que el Espíritu Santo rige la Iglesia y le manifiesta el sentido de la revelación y va desarrollando y haciendo crecer la vida cristiana. Por actuaciones carismáticas, proféticas, verdaderamente proféticas, porque en la Iglesia también hay siempre falsos profetas, que es entre los cuales advierte el Señor y dice que discernamos que por sus frutos se conocen. Y la devoción a la fiesta del corazón de Jesús, que después de toda la reforma litúrgica, que hubo muchos intentos de hacerla desaparecer, Los especialistas de liturgia decían que no tenía sentido litúrgico, no era coherente con el año litúrgico. En la abadía de Montserrat quitó un abad muy ortodoxo, quitó la imagen, el altar del Sagrado Corazón, porque la fiesta del Sagrado Corazón no estaba ligada con la liturgia católica, tal como suena. Pues la solemnidad del Sagrado Corazón, que ahora es solemnidad, el grado máximo, está con el contenido doctrinal y espiritual, y en el día que dicen las cartas de Santa Margarita, que el Señor le pidió que se instituyese el viernes siguiente, la octava del Corpus, una fiesta. Bien, a mí me parece que el católico, que porque dice, bueno, al fin y al cabo esto no son definiciones dogmáticas tampoco, y en la Escritura yo no encuentro devoción al corazón de Jesús, pues no soy devoto. Me parece que correría un grave peligro de ruina espiritual, que es lo que digo con toda libertad. Lo digo con toda franqueza y no creo que nadie me contradiga, porque basta leer la manera constante de hablar del magisterio de la Iglesia para ver que el Señor ha sido expuesta a la doctrina que Santa Margarita dice que le dijo el Señor. La expone Pío XI en encíclicas como el camino más definitivo para santificarse y vivir una vida cristiana auténtica. O sea, yo no me quiero hacer el sabio ni decir cosas que no sé, porque es un problema que lo estoy estudiando, comienzo a estudiar con conversación con amigos que me han suscitado el problema con mucho acierto. Cuando el Señor dice, vendrá el Espíritu Santo, yo no podría, muchas cosas os diría, pero no las podríais soportar, le dice en la hora de la cena a los apóstoles, no las entenderíais, no las aguantaríais. Cuando viniere el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre, que yo os enviaré de parte del Padre, Él os llevará a la verdad integral, os enseñará toda verdad, y os anunciará lo por venir. Bueno, entonces Cristo, y lo vuelve a decir, antes de la ascensión. O sea, Cristo le dice a los apóstoles que el Espíritu Santo dará testimonio de Él, que les enseñará todo lo que Él les ha enseñado y las cosas que Él no les ha enseñado. Esto se cumple solo mientras vive San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, el cuarto Evangelio, ¿O se refiere a los apóstoles como enviados al mundo para predicar a toda criatura? Pregunto. ¿No creen que hay una respuesta clara? El teólogo que manda al paseo la devoción del don de Jesús, porque es una carta desde una monja, y a mí la iglesia, aunque lo ha hecho, pero no define que sea, no equipara una carta de Santa Margarita a los cuatro evangelios, es verdad que no los equipara. Lo que pasa es que, como dice el Evangelio, que el Espíritu Santo ilumina la iglesia, que Dios pone en la iglesia profetas, los papas han hecho caso de profetas. León XIII consagró el género humano al corazón de Jesús, porque se lo dijo una monja, una religiosa del buen pastor, que era de una familia alemana muy ilustre, Droste Schwitzerin, que la beatificó Pablo VI. Y ella llevó a León XIII a hacer un acto que los teólogos les parecía problemático, y que Pío IX, a pesar de que le había estado instando con apremio a un padre Enrique Ramier que lo hiciese, no se atrevió a hacerlo, le parecía que no podía hacerlo. León XIII pues lo preguntó a un teólogo y le dijo que sí, pero lo hizo porque la monja, que estaba enferma y no podía escribir con tinta, sino con lápiz, le escribió una carta con lápiz que le explicaba que el corazón de Jesús le había curado la enfermedad que tenía, y era muy anciano, para que hiciese todo esto que el Señor le pedía. Y lo demás es que si hacemos una iglesia que quitamos la fiesta del Corpus, quitamos la fiesta del Sagrado Corazón, quitamos las consagraciones al corazón de Jesús, quitamos los primeros viernes, quitamos el escapulario del Carmen tan aprobado por la iglesia, porque son las apariciones de la Virgen a San Simón Stock, y quitamos el rosario y quitamos todo, ya saben ustedes lo que pasa cuando se hace esto. Por tanto, hoy vamos a hablar, noten bien, fíjense ustedes, y la lección que quiero que saquen es cómo el Espíritu Santo rige la iglesia, y la rige en su vida de magisterio universal y ordinario, y en algunos momentos también de decisiones solemnes conciliares. Porque en el siglo IV, además de una batalla tremenda contra la fe en la divinidad del Hijo y el Espíritu Santo, y una serie de grados de herejía, en un concilio de 381 se condenan a tres tipos de herejía: la de los anomeos o eunomianos, la de los arrianos o eudoxianos, y la de los macedonianos o enemigos del Espíritu Santo. Pues bien, es que si bien hecho, unos decían una cosa, otros otra, distintos matices de la negación de la perfecta y eterna consustancialidad del Hijo con el Padre, y del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, ¿no? Todo un abanico de herejías, entendámonos. El gran San Atanasio, el defensor de la fe, la divinidad de Cristo, el que introdujo en Nicea, siendo, diríamos, teólogo de su patriarca, porque él solo era diácono, o sea, que no era padre conciliar, no tenía voto, pero tuvo voz, y los 318 padres de Nicea hicieron lo que quería el diácono Atanasio, y eso lo sabe toda la iglesia. ¿Me entienden? Era, como quien dice, el teólogo del patriarca de Alejandría, Pedro. Era un diácono, y tuvo el carisma de inspirar a un concilio, que vino después de muchísimos concilios arrianos, que ya habían comenzado antes, en concilios dudosos, y después de Nicea, y hasta Constantinopla, 321, hay muchísimos concilios, con muchísimos más obispos que el de Nicea, que eran 318, con 600 obispos, muchísimos concilios con fórmulas equívocas, a veces claramente heréticas, y no quedó nada, solo lo saben los especialistas en historia eclesiástica. Yo tuve afición y lo estudié, pero en general no se sabe nada de los muchos concilios que entonces pasaban por serlo. Y la fe de la Iglesia Católica, en Oriente y en Occidente, hasta en la Iglesia Anglicana y la fórmula calvinista luterana que llaman de concordia, etc., es la fe de Nicea, la fe de Nicea, la fe de Atanasio, que era un diácono. De modo que en esta batalla, contra todas estas formas de herejía, con unos apoyos imperiales, entendamos, San Atanasio fue 20 años patriarca alejandrino. 20 estuvo desterrado. 20 estuvo desterrado en las Galias, a veces estaba aquí en Francia, otras veces estaba en un desierto egipcio, otras veces estaba aquí. 20 años desterrado por el poder político. O sea, se me tiene un obispo que tiene 40 años de sede episcopal y está solo 20 años en ella y los otros está fuera, porque no le dejan estar en Alejandría. En cambio, la ciudad de Constantinopla, desde que el patriarca ortodoxo Niceno, que muere al cabo de pocos años del concilio, desde 330 hasta 339, son 50 años, 330, 80, son 50 años, están todos los jefes de los distintos sectores del arrianismo. Está Aencio, que hace lo que llaman eudoxo, que llaman lo que llaman el arrianismo entonces, que es una cosa entre el arrianismo extremo y el semi-arrianismo con apariencias más ortodoxas. Eudoxo, Macedonio, el que negaba la idea del Espíritu Santo. Eunomio, todos los jefes de la herejía arriana eran patriarcas de Constantinopla, es decir, de la ciudad donde el emperador mandaba, y los obispos de la corte, que formaron una especie de sínodo permanente, estaban siempre allí maniobrando contra Nicea y contra la ciudad de Santa Nicea. Es una batalla tremenda. Y en medio de esta batalla, con muy mala fe, y en que muchísima gente claudicaba por debilidad, porque después cuando cambiaba el poder, no es que entonces dicen, ¿no?, cuando mandaba un emperador ortodoxo o teodosio, todos se hicieron católicos. No, voy a hablar claro. Eran católicos muchos que hacían ver que eran arrianos, y en cuanto el poder imperial no presionó por la herejía, ya se vio que eran católicos. ¿Me explico? En tiempo del emperador Juliano, el apóstata, que quería imponer una religión de Estado, que era el neoplatonismo de San Rico, ¿no? Panteón antiguo era simbólico, esotérico. Lo que quería imponer es una religión de neoplatonismo. Pero como el asunto cristiano le importaba tres pitos, Juliano el apóstata, en el fondo hubo más libertad para acercarse a la fe de Nicea en tiempo de Juliano el apóstata que en tiempo del emperador Constancio. Constancio, un emperador parecido a los zares de Rusia, ¿no?, que construyó muchísimas iglesias, y le decía San Hilario, construís iglesias con paredes de oro y corrompes la fe de Cristo. Esto es lo de San Hilario. O sea, se gastó mucho dinero del Estado en grandes basílicas. Constancio era un emperador cristiano, diríamos, entre comillas, un Estado confesional, que hizo un daño inmenso, ¿no?, porque era un hipócrita, Y los obispos les daban, dice, edificas la iglesia para corromper la fe. Es decir, edificas iglesias para corromper la fe. El arrianismo estaba subvencionado. Era el cristianismo del Estado. Juliano el apóstata, como debería ser una religión filosófica pagana del Estado, los pobres obispos se encontraron sin apoyo imperial y entonces muchos se fueron con Nicea. Es divertido eso. Me explico, es divertido. Este siglo tan complicado. Además, hubo durante todo él una vacilación en las palabras. Porque la palabra homoousion, consustancial al Padre, había sido empleada por San Atanasio, que la impuso en Nicea y quedó para siempre. Homoousion, de la misma naturaleza, decimos en castellano, que el Padre. En un sentido que explicaré enseguida. Pero antes un concilio, seguramente origenista semi-arriano por anticipado. Había condenado a Pablo de Samosata, que ciertamente negaba la Trinidad. Porque Pablo de Samosata decía que el Verbo era consustancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Y quería decir no que fuese, noten bien, no quería decir Pablo de Samosata al decir consustancial, que el Hijo fuese lo mismo que el Padre, Dios, sino quería decir que era el mismo que el Padre. Noten bien, aunque parezca paciencia, ¿no? Pero Santo Tomás lo maneja perfectamente. En masculino podemos decir unas cosas que no podemos decir en neutro. En neutro podemos decir unas cosas que no podemos decir en masculino. El Hijo es alius a Padre, es otro que el Padre, si no, no sería Hijo del Padre. Pero no es aliut a Padre, no es otra cosa, no es otra realidad, otra entidad. Porque si no, habría tres dioses. Como que el Filius es talius a Padre, Espíritu Sanctus es talius a Padre Filium. Si dijésemos en neutro, Filius es talius a Padre, Espíritu Sanctus es talius a Padre Filium, si profesamos que son verdaderamente Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos afirmando el triteísmo, que es contrario a la fe de la Escritura. Los cristianos somos trinitarios, pero no triteístas, ¿eh? Somos monoteístas, ¿eh? Tanto como los judíos y los musulmanes. Lo digo porque ahora se habla siempre de las tres religiones monoteístas. Bien, pues tuvo una confusión de lenguaje tremenda. Homoousion lo había dicho, por lo visto, Pablo de Samosata, que era sabeliano. Fue condenado, con buena intención o mala intención, los pensamientos de Pablo de Samosata en 268 en Antioquía. En cambio, en Nicea, San Atanasio empleó con toda intención el término que había rechazado el concilio de Antioquía, local, y como si fuese decir homoousion to patri fuese sabeliano, es decir, que el Hijo era la misma persona que el Padre, lo puso para indicar que era el mismo, la misma naturaleza, el mismo Dios. Lo puso. Pero, y quedó. Aunque hay santos doctores que no lo decían nunca, porque estaba en un ambiente que no lo hubiera entendido, y porque había un San Cirilo de Jerusalén, catequista más bien que teólogo, nunca tiene en su lenguaje el término consustancial al Padre. Bien. La palabra usía no está en la Biblia. El concilio de Nicea, el canon que anatematiza a los arrianos, dice: si alguno enseña que el Hijo es de otra usía o hipóstasis, que el Padre sea anatema. De modo que emplea la palabra hipóstasis en el mismo sentido que la palabra usía. No sé si me explico. Y dice que si alguien dice, usía quiere decir entidad, esencia sustancial, sustancia. Hipóstasis quiere decir sustancia, literalmente. Hipóstasis es lo que está debajo. Substare. Hipóstasis. La etimología es lo que está debajo. Lo que hay debajo. Lo sustancial, lo que está en el fondo de una cosa. De modo que San Atanasio entendía que decir que era de otra hipóstasis era lo mismo que decir que era de otra usía, porque hipóstasis se traduce muy bien por sustancia, y en latín ya desde Zuleano decían una esencia o naturaleza o sustancia, tres personas, Pero en Oriente no se habían aclarado nunca en todo eso. Nadie se había aclarado. Los arrianos empleaban un sentido, los hebreanos en otro. Y por fin fueron apareciendo estas palabras, usía, hipóstasis, prosopon en griego, persona, y en latín esencia o sustancia, en sentido de esencia sustancial, subsistencia, persona. Ahora bien, ¿por qué puedo pasar todo eso? Porque claro, la Trinidad es una cosa misteriosa. No hay nada que no sea el ser de Dios y la vida de las divinas personas, de la que tengamos que decir, ¿no? Que podamos decir, que tengamos que decir. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Y tengamos que decir que la divinidad de Dios Padre y la paternidad de Dios Padre son la misma realidad. La divinidad de Dios Hijo y la filiación del Hijo respecto del Padre son la misma realidad. La divinidad del Espíritu Santo y el proceder del Espíritu Santo del Padre y el Hijo son la misma realidad. Y que no obstante, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Padre. Tanto que, metafísicamente, decían algunos que se vulneraba el principio de identidad comparable, por tanto, de no contradicción. Lo cual, aunque parezca inverosímil, y que sin que quiera acusar de herejía, sino simplemente de una opinión que a mí me parece sumamente pintoresca, ¿no? Santo Tomás, con un esfuerzo metafísico tremendo que viene de San Agustín, explica que se salve el principio de no contradicción afirmando esto: un solo Dios, tres personas que son el mismo Dios. Que en lo esencial y absoluto son lo mismo, y en lo personal son uno, otro que otro, otro que uno. Porque las personas están constituidas por relaciones subsistentes: Padre del Hijo, Hijo del Padre, Espíritu del Padre y del Hijo. Y que la relación es una categoría que tiene esta propiedad, que lo explicaremos otro día, la de la paternidad del Padre, la filiación del Espíritu Santo. Santo Tomás dice que no se vulnera el principio de no contradicción, si se entiende la realidad de la relación y su propia naturaleza de categoría ontológica. Pero Suárez dice que en Dios el principio de no contradicción es de unidad comparada, no podemos tener certeza que estén vigentes. Lo cual, pues es un chiste, porque entonces no podemos hablar en serio como si fuesen, digamos. Porque tenemos unos principios que rigen todo lo que hemos de decir sobre lo que es, y en Dios lo derogamos porque es Dios. Esto es un respeto al misterio beato, diríamos, más que soberbio, un respeto al misterio beato que viene de una metafísica de la relación inadecuada, que viene, la recibió de las crisis que hubo en la metafísica escolástica, de Durand de Saint-Porcin y otros camistas y escotistas, etc. Hubo unos líos en la escolástica por polemizar unos con otros, que Suárez se encontró con que le pareció que podía opinablemente dudar de la vigencia del principio de la contradicción en nuestro lenguaje. Ya ven ustedes si se han hecho disparates en el tema. Bien, vamos un poco a explicar estas palabras para que vean lo que pasó. Usía es el primer analogado en el ente, en las categorías del ente. Aristóteles lo dice muy bien en la metafísica y en los libros de las categorías, lo dice de una forma muy simple. La primera de las maneras que decimos que algo es lo que decimos cuando decimos lo que es una cosa, que expresando la usía. El doti es se llama tenusia, la usía. Dice lo propiamente usía y lo que primeramente usía, lo dice lo propio y lo primero y lo máximamente dicho usía. Es aquellas realidades singulares, esto va contra Platón, que tienen una naturaleza y que existen. Pedro, Pablo, Juan, Sócrates, son sustancias primeras. Lo que decimos que son es el predicado, concepto universal de ellos, hombre. Hombre es la sustancia singular. En Platón, las sustancias primeras de Aristóteles no existirían porque son singulares y no son perceptibles, pero no son definibles conceptualmente, ¿no? Y en cambio, la realidad sería la esencia universal, diríamos, lo que Platón ve como esencia, lo que Aristóteles llama esencia universal. Esto Platón lo diría como la idea, ¿no? La idea. Y sería lo primero y lo otro secundario y casi no sería nada. Pero Aristóteles y el realismo que tiene que asumir la filosofía cristiana no falta nada más. Sustancias son las sustancias primeras. Ahora bien, por tanto, al decir que el verbo es construcción fiel al Padre, pues hablando del Hijo, del Padre, y hablamos de otro que el Padre, pero decimos que son lo mismo, que tienen la misma usía o entidad sustancial. Por tanto, no se enumeran, no son dos dioses ni tres dioses, son, es consustancial al Padre. Si la divinidad no es una sustancia segunda, Dios no es un universal que se predique de tres sujetos divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no es un concepto universal, que se predique de tres supuestos, porque entonces los supuestos divinos tendrían que ser compuestos, como son los supuestos singulares en la naturaleza humana. Dios tendría que ser con forma y materia, singularizado por la individualizado por su singularidad material. Las personas se individualizan por la propiedad de su relación, la filiación, la paternidad, la aspiración pasiva. Bien, por tanto, usía tiene este sentido. No es bíblico el término. El término usio fue mal empleado por Pablo Samosata, o se tomó pretexto de los errores de Pablo Samosata para rechazarlo del lenguaje cristiano. Quiso rechazar en un concilio local de Antioquía, pero después en el primer concilio ecuménico, San Atanasio Diácono lo impuso a todo el concilio y a todos los siglos cristianos, hemos de decir, consustancial al Padre. Pero como dice San Atanasio, en el Nicea, también en el anatema había dicho, los que dicen que es de otra hipóstasis, y en realidad los que decían que era de otra hipóstasis eran aquellos que San Dionisio, en la carta de 260 que explicamos el otro día, le ponían, dividen, a pretexto de combatir a Sabelio, dividen la divinidad en tres hipóstasis separadas, diferentes, ¿recuerdan? Tres hipóstasis. Tres sustancias distintas, diversas como sustancia. Con lo cual, por salvar el monoteísmo, el Padre era el Dios primero y superior, y el Hijo y el Espíritu Santo eran dioses, pero en grado inferior. El subordinacionismo atenuaba el triteísmo. Hubiera sido un triteísmo, pero el subordinacionismo venía a arreglarlo, diríamos, estropearlo, porque entonces Cristo no era Dios. El Espíritu Santo tampoco. Esa estaba la cosa con el término hipóstasis. Ahora bien, es un hecho histórico, y es así, que dado la dificultad tremenda del misterio revelado, y la evidencia ante la fe que hemos de afirmar con un solo Dios, y que el Hijo y el Espíritu Santo no son otro Dios, otros dioses inferiores, ni distintos, ni son tres dioses iguales. La Trinidad no es un grupo de tres dioses que son Dios, sino que son un solo Dios. Entonces había que encontrar una palabra que sirviese para designar a lo que en latín llamábamos desde Tertuliano personas, tres personas. La palabra persona traducida en griego es prosopon, que etimológicamente, y persona también etimológicamente, es la máscara que lleva un personaje en el teatro, el rol, que dirían en francés, el papel. Los arrianos ya aceptaban que Dios hacía el papel de Señor del Universo y Creador, y después pasaba a habitar en Jesús de Nazaret y hacía el papel de Hijo. Y pasaba a habitar en Jesús de Nazaret, en su corazón y en nuestros corazones, y hacía el papel de Espíritu que nos animaba. Pero en tres papeles de un solo ser personal. Entonces, prosopan, que era una cosa que se conciliaba con el modalismo sabeliano, y lo hacían algunos. Y otros se lo parecían, de bueno, de mala fe. Muy adversario del lenguaje de las tres personas, triaprosopan, era San Basilio Magno, que podía estar influido por Orígenes, sin duda lo estuvo, pero hemos de reconocer que, como reconoció San Atanasio también, que era ortodoxo y que la Iglesia lo declaró doctor de la Iglesia, el doctor de la Iglesia, San Pío V, dominico tomista. O sea que no. De modo que en Grecia, en Oriente, había dos terminologías reñidas. Una decía una usía o hipóstasis, una sustancia. Tres triaprosopa, tres personas. Como la latín, una esencia del substancia del natura, tres personas. Y esto estaba vigente en Egipto, y los partidarios de San Atanasio lo empleaban. Y otra terminología, que era la de del Oriente, que llaman la provincia del Oriente, Capadocia, Antioquía, decían, mia usía, tres hipostasis, tres hipostasis. Y había mucha batalla, porque tres hipostasis también lo decían los semirreales. Y lo había dicho Plotino. Con lo cual el escándalo era mayúsculo y se comprendía. Pero claro, había que encontrar maneras de hablar. Y la Iglesia la rige el Espíritu Santo como tal Iglesia, pero no garantiza el acierto de cada uno de los obispos y cada uno de los escritores y cada uno de los teólogos. Cuando la Iglesia da testimonio de que un santo ha servido a la fe de la Iglesia, le declara doctor. Que no es decir que todo lo que dice es de fe dogmática, sino que ha servido lo que es la fe de la Iglesia. ¿Comprenden? Pero otros que escriben mucho y no son doctores de la Iglesia y tienen muchísima influencia, todos los tiempos ha pasado. Que en España tiene influencia nefasta sobre la enseñanza sacerdotal, Zubí, un sacerdote que se secularizó cuando todavía no se hacía esto, se enamoró de la hija de Américo Castro, hizo un proceso extraño de nulidad de su ordenación sacerdotal, diciendo que se había ordenado por influencia de su madre, se lo concedieron, se casó con la hija de Américo Castro, y después se hizo un sabio toda la vida. Conozco mucha gente y le tiene una profunda admiración. A mí nunca me ha parecido nada convincente, porque escribe sin citar nunca a nadie. Y la gente que no sabe de qué va, piensan que se lo inventa todo. Y que no tiene precedentes aquello. Pero si das con un tema que lo has estudiado tú de primera mano, y es este señor no hace más que repetir, esquematizado por su cuenta, los juicios del historiador Reñón, de Théologie Positive sur la Sainte Trinité, del jesuita Reñón, que es un libro documentadísimo y muy desorientado. Y Zubí coge la desorientación, no cita la documentación, no da un dato. Y se inventa que la teología griega, parte de las personas y la unidad, la latina, quiero que dije, no es así. Teología oriental se encuentra con que tiene que predicar en el contexto del monoteísmo recibido del pueblo de Israel, tiene que predicar que Jesús de Nazaret es hijo de Dios. Primero hay que proclamar que era Jesús de Nazaret, después explicar que es hijo de Dios, realmente. El Espíritu Santo es realmente enviado por Dios, es divinizante, ¿no? Y entonces, claro, se parte del dato de la revelación, se parte de la trinidad económica que dicen, para llegar a la trinidad trascendente y eterna, ¿no? Evidente, es teología positiva y además polémica en la herejía. San Agustín después construye una teología trinitaria, que lo explicaremos los días siguientes, que claro, ya tiene adquirido la dogmática trinitaria y hace un estudio maravilloso de tratar de comprender de algún modo el misterio de la de que el simplicísimo ser divino, absolutamente uno en todos los atributos esenciales, podamos encontrar, supuesta la fe, encontrar una explicación que fundamente tres relaciones subsistentes entre sí, distintas, opuestas relativamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la aventura de San Agustín espléndida, que ha regido toda la teología occidental, sus años escolásticos, lo han querido seguir, el que lo entendió perfectamente Santo Tomás, la construcción más elaborada sobre la teología trinitaria en el plano especulativo de Santo Tomás de Aquino, que tendré en cuenta en adelante. Ahora bien, en el siglo VI había una tensión tremenda, ¿no? Los más partidarios en Atanasio se enfadaban con la terminología de las tres hipóstasis. San Jerónimo estaba indignado, escribía al Papa Damaso, un poco viendo la causa perdida. Dice, hablemos pues los católicos como los herejes. Un poco para hacer una especie de chantaje al Papa, para ver si se espabilaba y prohibía la terminología de hipóstasis. Pero San Damaso no cayó en el mensaje de San Jerónimo. Fue dejando discutir la cosa, pasar el tiempo. Y entonces pasó una cosa celebérrima. Reinando Juliano el Apóstata, y cuando, al no haber favor imperial para los obispos que fuesen o aceptasen parecer ser semiarrianos, se encontraron solos los pobres obispos que tenían miedo de pasar por Micenas, se encontraron solos con su conciencia y el pueblo cristiano con un emperador otra vez pagano. Y cambió la situación. Así como hay naciones católicas que un dominio comunista ha sido menos malo para la Iglesia que una democracia, fue menos malo para la Iglesia un emperador gentil neoplatónico que un emperador cristiano real. Con Constancio fue nefasto. En tiempo de Juliano el Apóstata las cosas se movieron. Y se reunió un concilio en 362, en que hubo obispos que habían pasado su vida desterrados, porque cuando viene Juliano el Apóstata, Atanasio puede volver a Alejandría, ¿no? El emperador ya no le importaba que enseñasen los de Niceo, por desprecio, como se dice. Entonces, vuelto a Alejandría, una serie de obispos, que muchos de los cuales habían sufrido destierro y persecución y cárcel, por defender la fe de Nicea, se encontraron con otros que vinieron y que habían estado haciendo ver que no sabían nada de Nicea todos aquellos años, ¿no? Y San Atanasio, que había sufrido mucha persecución, tuvo el genio admirable y fuerza divina de advertir que todos aquellos obispos que le habían anemetizado a él, que le habían condenado a él, que habían hecho ver que no sabían quién era, como el rey del Papa Liberio también católico. Él se reunió con ellos y los trató todos como católicos, y se dejaron tratar como católicos, y entonces se trató el tema del lenguaje. Y San Atanasio dijo, a mí me parece igualmente católico el que dice homoousion to patrín, como el que dice como Iusius catapanta en todo semejante en la esencia, y Tesusías tu patrox, y nacido de la sustancia del Padre. Juntando dos fórmulas, sin decir homousion, admitía que eran católicos. Y por otra parte, como explica San Gregorio Nacianceno, un parangírico tremendo, San Atanasio dice, dejó, se atuvo a las cosas y dejó a cada uno en posesión de sus palabras. Y entonces en Alejandría San Atanasio hizo entrar las tres hipóstasis, la miausía, y al cabo de poco tiempo en Oriente los capadocios también aceptaban las triaprósopas, y San Gregorio Nacianceno, en un sermón mortal de Constantinopla, dice, tres personas, tres hipóstasis, o triaprósopa, o tres personas, dice que porque si creemos lo mismo no tenemos por qué discutir sobre las palabras, porque realmente creían lo mismo, aunque muchos habían claudicado. O sea, en medio de las dificultades del lenguaje, de la política y todo eso, San Basilio había introducido una terminología que algunos emplearon por fastidiar a San Atanasio, pues San Atanasio, en lugar de dejarse fastidiar, vio que si creían realmente lo mismo que creía él, no iban a discutir por el lenguaje. Naturalmente, unos cuantos atanasianos que le habían defendido contra viento y marea y habían sufrido destierro y persecución, se escandalizaron mucho, hicieron unos cismas muy parecidos a los de Lefebvre ahora, muy parecidos, como Lucifer de Cagliari, tan santo varón que se le da culto local. Si bueno, ustedes van a Cerdeña, yo no he ido, pero lo sé, en Cagliari de Cerdeña se da culto a San Lucifero, que era obispo. Este obispo estuvo en cisma con la sede romana y con San Atanasio, porque San Atanasio no había excomulgado a los que decían tres hipóstasis. Y lo mismo el santo Gregorio de Elvira. Y estos, unos cuantos más, que se separaron de Atanasio, pensando que Atanasio había claudicado. Pero esto pasó en la historia, pasó en la anécdota, como la Petite Grise de Bretaña, y como pasará el Palmar de Troya y Econ. Y la Iglesia, llena de doctrinas falsas, con obispos claudicantes y con muchísimos errores, pero siendo la Iglesia, el Espíritu Santo la rige, la salva, y al final, en el siglo IV, a partir del Segundo Concilio, no había arrianismo, ni en Oriente ni en Occidente. Y en Occidente ya entendían que San Basilio era católico como San Atanasio, como San Atanasio también había visto. Desde entonces, cualquier manual de teología de siempre verán, y a Santo Tomás. Así como nosotros decimos una esencia, tres personas, ita greci dicum tres hipóstasis. Y Santo Tomás, que tiene una valentía tremenda, dice, y nosotros no decimos tres sustancias, porque el nombre de sustancia, apud nos equivocatur, en latín es equívoco, cum aliquando sumitur pro esencia, porque lo entendemos como esencia, y entenderíamos tres divinidades. Según Santo Tomás, si el latín fuese tan rico como el griego, en latín tendríamos que decir una naturaleza y tres sustancias, porque la sustancia primeramente es la sustancia primera, y por tanto en el misterio divino se dice más de las personas que de la naturaleza común. Según Santo Tomás, él no tendría ningún inconveniente en decir tres sustancias, pero no lo solemos decir los latinos, porque nuestro término es equívoco, porque lo tomamos como esencia. Esto está más como teológico. Por tanto, la cosa se fue aclarando, y Santo Tomás, que tenía un genio de comprensión del lenguaje absolutamente genial, analiza magníficamente. Es como nosotros decimos una esencia de tres personas, así los griegos dicen tres hipóstasis. Está más como teológico en la contragentes, en las disputadas, en todas partes. No decirlo nunca, claro. llevaba siglos de reconocimiento. Entendámonos, San Agustín, en su magnífico tratado sobre la Trinidad, dice: los griegos dicen, tres hipóstasis, sed necio quid interesse volunt interusian et hipóstasin. No sé qué diferencia quieren ver entre usía e hipóstasis, lo cual quiere decir que a San Agustín le parecía que los que hablaban así es como si dijeran que en Dios había tres entidades divinas diversas. Pero no decía que los que decían esto eran herejes, porque si no, no les llamaría Gnosti. Los griegos nuestros dicen tres hipóstasis. Yo no sé qué quieren decir. Quiere decir que San Agustín, así como Santo Tomás, lo entendió muy bien. San Agustín no lo entendió y lo dice tranquilamente. San Agustín, el lenguaje de San Basilio, que San Atanasio aceptó y que Santo Tomás interpreta perfectamente, no lo entendió y dijo que no lo entendía. Y no dijo que fuesen herejes los que hablaban así, pero dijo que no sé cómo hablaban así. Le parecía un lenguaje mal empleado. O sea que la cosa, ya ven, sí tiene historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que todas las cuestiones de palabras, unas entre grandes genios de la teología, grandes hombres, apóstoles heroicos, y otra entre pedantes, mediocres, gente que sigue la moda, que procura hablar de la manera que diríamos ahora fuese más fácil que hablasen de ellos bien en televisión, entonces diríamos que el emperador les apoyase en la corte para hacerles patriarcas de Constantinopla. No sé si me explico, ¿me entienden? Entre todo este jaleo, y cada uno, Dios sabe lo que hay en la iglesia y nos juzga a todos por dentro y sabe de nuestra sinceridad o de nuestra hipocresía, de nuestra rareza, etc., pues va llevando la iglesia. Y la iglesia, por más vueltas que le den, va consolidando, llega a tener un lenguaje común. Pío XII, al mismo tiempo que reconoce que la iglesia ha cambiado en la acepción de algunos términos, evidentemente, hipóstasis en el anatema de Nicea o en el símbolo de los muchos símbolos que lo que Dios reconoce en tres hipóstasis tiene un significado distinto. Ha cambiado el significado de unas palabras, pero esto no quiere decir que las palabras que se han adquirido como expresivas del adecuado concepto misterioso para explicar lo revelado estén al albur de cualquiera, que las pueden quitar y poner, inventarnos siempre. Ahora no faltaría quien dijese: hay que hablar un lenguaje que no hablemos más de Trinidad, ni de consustancial, ni de personas divinas, ni de unión hipostática, ni nada. ¿Me explico? Y lo diremos de otra manera, y en un lenguaje más existencial, y más de acuerdo con la filosofía contemporánea, lo que sea. Y entonces, el lenguaje cristiano estaría sometido a todos los vientos de las modas que pasan cada 10 años o 15 o cada 20, ¿no? Yo en mis años de catedrático he visto de repente ser un autor de moda que al cabo de unos años nadie hablaba de él. Yo me acordaba que en mis tiempos se hablaba mucho, ¿no? Esto ha pasado con Scheller, y ha pasado con Heidegger, y ha pasado con Husserl, y ha pasado con Nicolai Hartmann, que algunos hacían tesis doctorales sobre ellos cuando ya nadie hablaba de él, etc., ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Y ha habido grupos de universitarios que se han dedicado a hacer tesis de lo más actual, y entonces en unos cuantos años el currículum de aquel departamento hay tesis sobre todo lo que se podría seguir, la moda que hubo en cada momento, no sé si me explico. Si esto hace progresar la filosofía, yo supongo que no, a la fe no la hace progresar, de estar atento a las modas. Yo como les puedo decir es una cosa: San Atanasio no fue por cansancio a la vuelta del destierro, ni por hacerse el simpático a los enemigos que le habían tantas veces despreciado él, sino por hacer triunfar la fe que él había defendido en Nicea, que aceptó que los que decían tres hipóstasis querían decir algo que estaba de acuerdo con la fe de Nicea. Los historiadores contemporáneos dicen que hubo dos sistemas. Uno, el paleoniceno, que estuvo vigente hasta 360 y pico, y el neoniceno, que en realidad es un triteísmo subordinacionista, con apariencia ortodoxa, que no tenía ningún precedente bíblico ni tradicional, y que por transigencias en Atanasio, influencia del neoplatonismo en los capadocios, se impuso. Y que la fe en la Trinidad que tenemos ahora es una mala filosofía que se impuso sobre el Evangelio. Esto lo dice Luz, aunque todo el mundo lo repite, y lo ha dicho uno, lo han repetido todos, y no lo han estudiado por su cuenta. Es una atrocidad. La Iglesia está animada por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos. Y permitiendo el Señor que seamos muy tontos y que digamos muchas ligerezas y que hagamos muchas tonterías y muchas vaciedades, va llevando, rige el pueblo cristiano y la jerarquía de la Iglesia como tal, no cuando quiere que el emperador le nombre patriarca de Constantinopla o cuando lo hace verdaderamente de obispo. No en los concilios que se olvidaron después como si hubieran existido nunca. Le digo, solo son especial. ¿Quién ha hablado? Ustedes no han hablado una vez del concilio de Rimini, del de Seleucia. ¿A que no? Pues había dos, duplicaron el número de obispos al de Nicea, que en cambio siempre se le citaba como el grande y santo sínodo de la Iglesia Católica en Nicea. ¿Me explico? ¿Eh? Y en todo esto resulta que la fe, lo que se enseñó, las palabras, hubo que luchar por las palabras y se encontró un lenguaje al final que se supiese de qué quería decirse, ¿no? Que es lo que se trata. La fe fue tanto una cosa misteriosamente llevada por el Espíritu Santo, que un hombre como Focio, el que hizo el cisma, el que inició el cisma del Oriente ortodoxo contra el Papa de Roma, que era un muy erudito y sabía muchas cosas, dice en un pasaje que toda la sabiduría de los padres de la Capadocia, San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno, es como un arroyo que deriva del manantial del gran Atanasio, dice Focio, porque en Oriente todo el mundo lo sabe, le llaman Atanasio el padre de la fe ortodoxa de Cristo. El padre de la fe ortodoxa de Cristo es uno de los hombres más grandes de la historia de la Iglesia, y a él le debemos, diríamos, tener un lenguaje y una catequesis y una doctrina que ha permanecido milenios y durará para siempre sobre la verdadera divinidad de Cristo, uno en su esencia divina con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Ahora entraremos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al hacerlo tendremos que hablar de la generación del Hijo por el Padre, de la expiación, y tendremos que explicar la teoría teológica, pero muy unida a la fe, doctrina teológicamente cierta, de las procesiones divinas y las que fundamentan la constitución de las personas por la identidad con la esencia divina de las opuestas relaciones de paternidad, filiación y expiación. Son las clases que siguen. Gracias.